del río Darro. Aquella tarde de febrero, el grupo de escolares avanzaba por la carrera del Darro, dirección al Paseo de los Tristes y acompañados por su profesor. Eran muchos, casi 20, y caminaban cargados con sus pinceles, reglas, lápices, acuarelas, hacia un rincón muy concreto, justo a donde el almendro, ya florecido, clavaba sus raíces, cerca de las aguas del río. Un poco inclinado hacia la corriente y con sus ramas abiertas al viento, como implorando. Arriba, sobre la colina, la figura de la Alhambra parecía vigilarlo y también, con el deseo de un abrazo. La tarde era muy hermosa, sin viento ninguno, con temperatura cálida y sin nubes en el cielo. Por eso, en el pequeño muro que hay entre las aguas del río y la plaza del Paseo de los Tristes, muchos estaban sentados. Parejas, matrimonios con sus niños, grupos de jóvenes, turistas. Iban y venían haciendo fotos, charlando, leyendo libros y algunos, tocando sus flautas y guitarras para luego pedir algo. La tarde era muy bella y el ambiente, por el rincón, lleno de encanto. El grupo de colegiales llegó al rincón. A una señal del profesor, todos se pararon frente a la Alhambra y esperando las indicaciones. El profesor les dijo: «Es un ejercicio que luego corregiré, después de evaluarlo, puntuaré. Y se trata de pintar un cuadro donde aparezca este almendro florecido, las aguas del río, el bosque y laderas de la Alhambra, con las torres, palacios y murallas sobre la colina. Así que no perdamos más tiempo. Mano a la obra y hasta dentro de 2 horas, un poco antes de que el sol se ponga». «Vale, maestro», dijo una joven. «Esto está chupado», comentó su compañero, y no perdieron más tiempo. Se acercaron a las aguas y, de la mejor manera que pudieron, se fueron posicionando. Cerca del almendro, algunos, sobre la hierba de la ribera, otros, sentadas cerca de las aguas, 3 más y todos, con el almendro en primer plano y la Alhambra al fondo. Prepararon sus cosas y se pusieron a pintar el cuadro. Ninguno sabía nada, ni siquiera el profesor, ni del almendro ni del río, aunque sea algo de la Alhambra. Y menos sabían de aquella tarde lejana, perdida en el tiempo y casi en el espacio, cuando también ellos, justo en este rincón del río, se juntaron. No con instrumentos para pintar cuadros, sino con el corazón afligido y los ojos llenos de lágrimas. Porque se habían reunido todos, familiares, amigos y conocidos, para darle el último adiós y después llevarla al cementerio y enterrarla. Y ellos, tantos o más que los escolares que muchos años después se agrupaban en el lugar para pintar un cuadro, sí conocían la historia del almendro del río. Y la conocían porque ella, cuando todavía pequeña, era a este sitio donde siempre se venía a jugar con las aguas, siendo todavía chica y ya de mayor, a lavar la ropa hincada de rodillas en la hierba, arropada por la sombra del almendro y besada por el airecillo con olor a nardo. Y mientras restregaba y golpeaba la ropa contra la pierna, le decía a sus amigas: cuando pasen los años, ¿quién se acordará de este almendro y quién sabrá que aquí nosotras hemos estado lavando? Quizá nadie se acuerde de esto porque ninguna de nosotras viviremos para contarlo. ¿Y cómo serán las cosas entonces? ¿En qué, entonces, estás pensando? No lo sé. Cuando pasen los años, muchos años. Y pasaron los años. Dejó de ser niña, vivió su etapa de mozuela, se casó, tuvo varios hijos, trabajó mucho en su casa y en las tierras de su huerto, recorrió las calles y caminos del barrio del Albaicín, de la Alhambra y de Granada, y cada tarde, en invierno, primavera o verano, acudía a este rincón del río, siempre con su carga de ropa para lavar en las aguas de la corriente y tenderla luego al sol para secarla, cada tarde y durante mucho tiempo, hasta que se hizo vieja. Tan vieja que llegó un momento en el que ya no podía con los años. Sentada al calor de la lumbre en la chimenea de su casa, poco a poco se iba acabando mientras los hijos y vecinos decían: es una santa. Siempre estuvo trabajando y nunca se enfadó con nadie ni a nadie hizo daño. Siempre sonreía y siempre repartía cualquier cosa que cayera en sus manos. Y junto al río y bajo el almendro, esta mujer, ¿cuánto no habrá lavado? Desde pequeña hasta casi hace unos días. Y lo que nadie entiende es cómo ha podido con tanto. Es una santa, no hay que dudarlo. Y un día, cuando comenzaba a llegar la primavera, ya no tuvo fuerzas para levantarse de la cama. La rodearon sus amigos y seres queridos y todos vieron cómo se fue apagando lentamente. Sin pronunciar palabras, sin quejarse, sin pedir nada. Como lo hace la llama de una vela cuando se le acaba la cera. Y aquella misma tarde, llena de luz y hasta con una sonrisa en sus labios, se apagó del todo. Su corazón dejó de latir, su boca dejó aspirar el aire y su sangre dejó de correr por las venas de su cuerpo. La besaron los hijos, la pusieron guapa mientras la lloraban, rezaron por ella al cielo durante toda la noche y, al día siguiente y con los primeros rayos de sol bañando la Alhambra, todos en comitiva, se la llevaron al cementerio. Cuando volvieron, todos notaron que en el rincón del río Darro, algo muy importante había pasado. Sin embargo, las aguas seguían corriendo, la piedra donde ella había lavado la ropa de los suyos, muda permanecía en la orilla y el almendro, todo florecido, se veía como irradiando una luz nueva. Por eso, algunos comentaron: ningún año hemos visto a este árbol con tantas flores y todas tan bellas y delicadas como lo vemos hoy. y otros argumentaron: ¿será que este almendro hoy también la echa de menos y, en lugar de marchitarse y llorar por ella, se ha puesto el mejor traje? ¿Y eso, por qué? Puede que sepa que alguien se la ha llevado directamente al cielo y por eso lo está celebrando. Desde luego, mujer más buena que ella, yo creo que nunca hubo otra junto a las aguas de este río Darro. Y todos guardaban silencio, indicando que lo que comentaba tenía mucho de cierto. Por eso, allí junto al río, sobre la hierba, cerca del almendro y frente a la Alhambra, todos se quedaron durante mucho rato, como si de pronto se pusieran a esperar su regreso, aunque sabían que nunca lo haría, o como si su silencio y espera fuera su último homenaje. Por eso, todos los que desde el barrio del Albaicín miraban para el río y por el rincón del almendro, se quedaban extrañados. No solo por el original cuadro del almendro florecido frente a la Alhambra, sino por lo que por el lugar estaba sucediendo. Algunos comentaron: no se ha visto nunca esto aquí en Granada. Impresiona de tan bello y, al mismo tiempo, impresiona tan solemne respeto. Se ve que la querían tanto que ahora les va a costar acostumbrarse a no verla bajo este almendro. Pasó el tiempo y el almendro creció mucho y se hizo viejo. Un día la corriente del río se lo llevó y, al poco tiempo, en el mismo lugar, brotó otro árbol nuevo. También creció mucho y enfermó y murió y nació otro almendro aún más bello. Cada año, al llegar la primavera, florecía y muchos, al pasar por aquí, se quedaban mirando y los turistas le hacían fotos. Algunos decían: es muy bonito este árbol en este rincón del río frente a la Alhambra. Pero nadie ahora ya sabía dónde tenía su origen tan bonito almendro, y menos sabían de la que, bajo sus ramas y muchos años atrás, lavaba. Tampoco lo sabía el profesor del grupo de escolares que, cientos de años después, acudían a este sitio para que los jóvenes pintaran cuadros. Un poco antes de que se pusiera el sol, terminaron ellos su trabajo. Los llamó el profesor y les dijo: hemos acabado. Recoger todo, llevaros a casa vuestros trabajos y mañana me lo entregáis en clase. Y una joven preguntó: ¿y qué haremos después con estos cuadros? Una exposición, para que los vean vuestros compañeros y todas las personas de Granada. Recogieron todo, se fueron concentrando y, poco a poco y con sus cuadros bajo el brazo, comenzaron a retirarse. Algo después, se quedó el rincón en su silencio de siempre y el almendro, con sus mil flores en sus ramas al viento temblando. Al fondo, la Alhambra sobre la colina, el río pasando y yéndose despacio y, por la orilla y la hierba bajo el almendro, todavía ellos sentados y esperando. Instalados ahora en los palacios del tiempo y velados por la luz y el viento, como dando forma para toda la eternidad, al mejor de todos los cuadros y ajenos a cuantos por aquí pasan y hacen fotos al misterioso almendro del río Darro.